Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Economista del Medio Volumen. Ups, no lo noté, pero debe ser como el 18, ¿no? Si mal no me equivoco. Sí, 18. ¿Cómo se llama el programa de hoy? El kirchnerismo prolijo de Mauricio Macri. Sí, le robé el nombre a Maxi Montenegro, pero la verdad que posta parece que no terminó el kirchnerismo. ¿Qué pasó el 10 de diciembre? No pasó nada, por lo menos a simple vista. Ponele que yo me fui de viaje el 9 de diciembre y acabo de volver a la Argentina, miro los diarios y para mí Macri o Cristina están haciendo lo mismo. Mirá lo que me anuncian. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ver si esto es verdad y cómo evoluciona para adelante la cuestión. Porque acá hay cositas interesantes para charlar que las venimos hablando, pero nunca viene mal recordárselas a todos. Pero bueno, antes que nada también vamos a recordarles otras cosas. ¿Dónde nos pueden escuchar? En iVoox, en AudioTune. ¿No? En AudioTune. Nos pueden escuchar en iVoox, en iTunes, en Audioboom y estrenamos un canal de YouTube. Sí, ¿por qué un podcast está en YouTube? A ver, un montón de podcasteros argentinos me han dicho, mira, garpa un montón tener un canal de YouTube. Yo les pregunté, pero no voy a poner ningún video. Pero bueno, parece que la gente encuentra mucho más sencillo poner play en el videito ahí que ir a iVoox, usar el iTunes, que son como programas de nicho. En YouTube, ¿ves? Si tenés Flash instalado en tu computadora, te va a funcionar. Así que, en este sentido, nos fuimos para ese lado de la revolución y nos estamos mandando con nuestro canal de YouTube. Mi idea el día de mañana sería genial tener video, hacer un videíto, algo así, copado. Pero bueno, paso a paso, che, que me tengo que cortar el pelo y afeitar la barba. Bueno, por otro lado tenemos contacto en redes sociales. Estamos en Facebook, www.facebook.com/economistadelmedio. Twitter, la red del pajarito @ econdelmedio. Tenemos un ask. ¿Qué es ask? A ver, ponele que vos tenés una pregunta y no me encontrás ni por Reddit o no te animás a agregarme en Facebook o te parece demasiado, voy a decir tonto, pero no por el sentido ofensivo. Entonces, ¿querés transmitírmela? La puedes usar en ask, porque ask es un sitio que te permite de manera anónima enviarme preguntas, que creo que como máximo te permite poner 300 caracteres. Así que sé cortito, pero bueno. La idea es que yo te pueda responder rápido, entonces generamos un canal de comunicación nuevo para que todas aquellas dudas que no se animen a hacer en sus redes sociales con su nombre y apellido. Así que me pueden encontrar en www.ask.fm/econdelmedio. Lo vuelvo a repetir porque esto es nuevo. www.ask.fm/econdelmedio. Y por último, ya nuestro característico correo electrónico para puteadas, plata, si nos quieren mandar plata, PayPal o algo así. Nada, mentira. Para dudas y demás, economistadelmedio@gmail.com. Sí, el mail de Google, Gmail. Pero como le decís Gmail y la gente te pregunta, ¿Gmail es S-H-E-mail o Gmail? Entonces yo digo Gmail. Bueno, vamos al tema del día. Recuerdo que hoy va a ser el kirchnerismo prolijo de Mauricio Macri. A ver, vamos a primero pasar un repaso de noticias que vos decís. Son muy cristinistas estas noticias. Posta que las podías haber escuchado el año pasado y era todo lo mismo. Hoy, en un intento por darle por lo menos a una parte de la población un sustento para capear un poquito mejor esta crisis, no le pongamos la palabra crisis, vamos a hablar de recesión, porque la verdad que si la estamos generando nosotros, por algo es. Para capear un poquito la recesión y por lo menos para frenar un poco el impacto en el consumo en un sector de la población que lo necesita, o en dos, o en varios, se incrementaron las jubilaciones y por otro lado también se subió la asignación universal por hijo. A ver, acá hay algo interesante que no es particularmente los números. Acá se comunicó que el gobierno las incrementó, pero en realidad se incrementaron por ley las cosas. Con lo cual acá ya estás viendo que la política comunicacional del PRO, o de Cambiemos, casi digo Cambiamos, te está tratando de decir que son ellos los que lo hicieron, cuando en realidad no fueron ellos. Es la ley, y ellos tuvieron que, básicamente, acatarla. Es algo curioso, ¿no? Como para pensar, decir, bueno, ¿esto qué fue? ¿Un error de los diarios? ¿Fue un error comunicacional? ¿O qué? ¿Qué pasó ahí? Bueno, hablando justamente de esto, Y acá hay un tema que para mí es muy interesante, que inclusive ha suscitado grandes debates en el anterior ciclo de pensamiento económico que más o menos gobernó la Argentina, que fue el kirchnerismo. Si ustedes estuvieron chusmeando y no se divertían con el video de Macri agarrando al nene, y se escucharon el momento completo, Macri anunció, con bombos y platillos, un excelente sistema, que para mí me parece perfecto, donde los supermercados van a tener que anunciar sus precios online, los van a tener que publicar. Pero esto se vendió, por lo menos para el común denominador de la gente, como una política antiinflacionaria. Y déjeme decirle que no lo es. A ver, puede ser que algún precio, cuando vos encuentres un supermercado que lo tiene mucho más barato y uno está resarpado muy arriba, que lo pueda llegar a bajar. Pero vos, como consumidor, conocer la totalidad de los precios para un producto, lo único que te hace es elegir el mejor lugar donde lo vas a ir a comprar. Es decir, te hace más eficiente tu asignación de recursos. Es decir, ah, mira, este es mucho más barato que este. Bueno, buenísimo, voy a ir acá. Yo recuerdo un ejemplo que para mí fue patente, de lo que me enseñó que es un mercado. No sé si ustedes, por lo menos si viven en la ciudad de Buenos Aires y les gusta la tecnología, alguna vez han ido a la Galería Jardín a comprar, no sé, una placa de video, toda la computadora, lo que sea, inclusive discos si querían. Había una cuestión ahí. Yo me acuerdo que iba a un local en particular y preguntaba, ¿cuánto está acá esta placa de video? Me decían un precio bárbaro. Caminaba hasta que encontraba el más barato. Y me di cuenta que no lo encontraba. ¿Por qué? Porque los precios estaban arbitrados. Es decir, todas las casas lo vendían al mismo precio, porque automáticamente la que la vendan por debajo o por encima podía captar a toda la demanda, por lo menos esa cantidad que podía vender, o básicamente no vendía ni una cantidad, ni una unidad. Entonces, más o menos todos los precios se mantenían iguales. Obviamente no los podés bajar mucho porque tenés que sacar una ganancia al producto, si no, el negocio no funciona. Tampoco te podías ir muy por encima, porque todos se iban a ir al otro lado, obviamente. Eso iba a tener otras cuestiones, pero en el fondo vos te dabas cuenta que todos los precios estaban... ¿Pero por qué? Porque estaban en el mismo lado físico. Entonces era muy fácil ver que el tipo te preguntaba a vos y no te compraba y se iba a otro lado. Perfecto. Ahora en los supermercados no pasa eso, porque hay un montón de cuestiones geográficas que impiden que vos puedas caminarte desde el Walmart, por ejemplo, de Constituyentes, hasta, ¿dónde podemos ir? Al Carrefour, no sé, de Vicente López. Perfecto, no tengo ganas. Si quiero comprar un sachet de leche, voy a comprarlo ahí y ya está. Pero ponele que antes de tomar la decisión de ir al Walmart, vos sabés de antemano, estoy usando marcas y no debería usar marcas, pero bueno, no importa. Porque la gente de Walmart ni la de Carrefour tiene la culpa, pero bueno, vamos a usar como ejemplo, chicos, discúlpenme. Ponele que vos vas ahora, te guías en internet y ves el listado de precios y dices, che, todos estos productos están más baratos en tal supermercado. Bueno, voy a ir ahí. Perfecto, bárbaro. Te ahorraste plata. Ahora, ¿eso es una política inflacionaria? No, es una política que te permite asignar mejor tus recursos. O sea, tu presupuesto para las compras, bueno, ahorrela. Pero la inflación es algo general. Ahora, todos los supermercados están subiendo de precios. Después, que se haya uno que se haya ido un poco más arriba o más abajo, bueno, estas cuestiones podrán ayudar a limar un poco, pero la inflación es un problema generalizado. No tiene que ver con la concentración de los supermercados, que ese fue el gran error del kirchnerismo, que ellos confundían esta cuestión dinámica con la estática y le echaban la culpa, porque es más fácil, obviamente, echarle la culpa y decir, son los formadores de precios. Pero todos los supermercados están subiendo los precios. Entonces, bueno, después sí podemos hablar de que no hay competencia en el sector y que sería mejor que haya más supermercados, porque siempre sabemos que cuanto más oferta hay, más oportunidad tienen los consumidores para elegir productos mejores y más baratos. Perfecto. Discutamos eso en ese marco, no lo mezclemos. No mezclemos los tantos de políticas antiinflacionarias, que son las tradicionales, como hemos visto y venimos escuchando en este podcast, a estas cuestiones que son importantes también para la economía, pero que no tienen que ver con la dinámica macroeconómica de la inflación. No. Pero en los diarios, vos al leerlo, te daba esa sensación. De hecho, hay una nota de Pablo, un economista famoso, que inició con Miguel Ángel Bro hace mucho tiempo en la consultoría, y bueno, después abrieron cada uno su camino, donde te dice básicamente lo mismo que te estoy diciendo yo. Y no porque te lo esté diciendo yo o no, sino porque es una cuestión racional. Lo que se anunció ayer de política para publicar los precios no es una política antiinflacionaria, no lo vendan como eso. No solucionamos el problema de la inflación, podemos solucionar otros problemas, pero la inflación es otra cosa. Partamos de esa base. Entonces, estas son las cuestiones que vos decís. Esto parece un kirchnerismo prolijo, porque en el fondo es política comunicacional, ¿para qué? Para que la gente escuche que la culpa la tienen estas personas, o por ejemplo con el tema de la carne con los carniceros, y de repente tenés también, ¿ves?, anuncios sociales de la misma manera que tenías en el kirchnerismo. Vos decís, ¿qué cambió en la Argentina? ¿Cambió algo? ¿Chasqui, voté a Macri o qué es esto? ¿La continuidad del cambio? No entiendo, Scioli me confunde a mí. No. Mirá, en realidad hay un montón de cosas que se están haciendo. Como vimos en un montón de otros podcasts, venimos charlando que el banco, ¿cuál era el problema? ¿Por qué había inflación en la Argentina? Porque el Banco Central emitía para prestarle al sector público nacional que no tenía plata suficiente para financiarse. Entonces eso generaba inflación. ¿Qué se está haciendo? Se está reduciendo la cantidad de dinero. Todas las semanas el Banco Central está extrayendo grandes volúmenes a tasas altas, que las viene bajando, pero bueno, esa es la discusión para otro momento. Y también se está cortando el gasto público. Como vieron, ya reducieron subsidios, eso va a tener un impacto en tarifa, lo cual te va a pegar en tu bolsillo. Perdón, en tarifas. Bueno, sí, en realidad lo que terminás pagando en el fondo vos, en tu ingreso disponible. Con lo cual vas a tener un impacto en el bolsillo. Esto no es tan kirchnerista como antes. De hecho, me acuerdo cuando el kirchnerismo lo intentó y se le vinieron los medios encima y fueron para atrás con la medida. O sea, si hubiesen hecho esa medida en su momento, capaz que hoy estábamos hablando de un presidente peronista. Pero durmieron la siesta, o como es típico en la Argentina, esa conformidad de que si funciona no lo cambiemos. Bueno, la convertibilidad funcionó hasta que no funcionaba, pero como a la gente le gustaba, ¿por qué no la dejamos? Mirá cómo terminamos. Aprendamos algo, ¿entendés? Si la política de subsidios fue buena hasta un momento, después hay que cambiarla, pero a la gente le gusta. Bueno, la gente también tiene que entender y no ser tan cortoplacista, que miren que esto termina mal. Esa es otra discusión, pero me parece que en el fondo es eso lo que tenemos que ver como persona, como individuos, ¿no? No ser tan conformistas de decir el status quo está perfecto, porque mirá lo que terminó generando el problema de los subsidios. Una bola de pagos que no se podía hacer y sin ir a la misión. Hubo inflación, que se la venía de antes, pero ahora fue peor y no lo supimos controlar. Y terminamos con un gobierno que se terminó yendo, una devaluación terrible. Todo. Se terminó yendo en el sentido democrático, no se fue mal, pero casi terminamos las patadas entre nosotros. A ver. Entonces, para volver un poquito para atrás, se están haciendo cosas. Lo que pasa es que me parece que vende mucho más la idea de vender lo que el kirchnerismo te vendía a vos, y vos comprabas diciendo, la culpa la tienen ellos, pero por detrás vos hacés algunas otras cuestiones que sí son políticas efectivas para pelear contra la inflación y reducir el déficit fiscal. Porque obviamente la reducción de la emisión y este gradualismo fiscal que aceptó Pratgay, que no nos impuso, sino nosotros no lo votamos a ellos y ellos lo pusieron, es la respuesta que hay que tener en la Argentina contra la inflación. Ahora bien, hay un temita acá en el fondo. Porque este kirchnerismo prolijo puede salir bien en el corto plazo y no mostrarte tanto, porque no vende tanto la real política macroeconómica. Pero yo nosotros podcast también comentaba y hablaba de algunas cuestiones, pero me parece sincero mostrar cuál es el otro lado de este gradualismo fiscal, que es lo que en el fondo te está reflejando la interna liberal, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de la Argentina? Por ejemplo, Stiglitz lo nombró, lo tuvieron en un artículo y casi le saltaron a yugular todos los argentinos, por lo menos economistas, que no les gustó nada. Pero es verdad, ¿qué pasa con el gradualismo fiscal? Mirá, este kirchnerismo prolijo puede terminar en algo muy malo si las reformas y la suerte no nos acompañan. Podemos terminar, y lo tengo anotado en la minuta, con un riesgo de estancamiento del nivel de actividad con inflación, porque en el fondo, acordate que Pradé dijo que vamos a emitir un poco para financiar el déficit fiscal. No es que vamos a cortar de lleno con eso. Por eso el gradualismo. Entonces vos venís. Estancación. Terrible esto. Estancamiento del nivel de actividad con inflación elevada. Porque todavía, viste, estamos viendo si va a ser 30 o 25 como te dijo el gobierno. Para mí va a llegar a 25, pero bueno, con todas las cosas que hay, mucha gente no le cree todavía eso. Pero vas a tener un temita que no es menor, porque vos vas a reducir la emisión, pero todavía vas a emitir un poco, con lo cual vas a convalidar un nivel de inflación elevado, pero también te vas a tener que endeudar. Y te vas a tener que endeudar para afuera y para adentro. Cuando vos te endeudas para afuera, le quitas grados de libertad a la política fiscal el día de mañana. ¿Por qué? Y vamos a ser muy reduccionistas. La discusión puede terminar siendo caminos, escuelas y hospitales versus pago de la deuda. Nosotros los argentinos ya lo experimentamos esto muchas veces. Esperemos que hayamos aprendido de la historia reciente y reordenemos el gasto público de una manera que se pueda financiar. Por otro lado, también te tenés que andar para adentro, porque no vas a pedir todo para afuera, sino que podés ir a los bancos y decirle a los bancos locales, che, préstame unos pesos, ¿viste? Problema de eso, cuando... Y acá los economistas usamos un término llamado crowding out, así muy bonito, pero nadie te lo explica. ¿Pero qué es? Cuando aparece el sector público en el sistema financiero, que encima es chiquitito, o sea, no tiene una gran cantidad de capitales para prestar, viene y te agarra y se lleva toda la plata, el costo del dinero, la tasa de interés, el costo del dinero intertemporal, queda elevada. Es decir, se llevaron toda la guita. Bueno, no hay tanta plata a prestar. ¡Upa! Hay escasez. Entonces, bueno, no podemos prestar tan barato. Eso tiene un problema fundamental en la economía, que le pega a la actividad real y le pone un piso a esa política que viene haciendo el Banco Central de bajar las tasas de interés mirando ya, viste, a 2017. Bueno, si tenemos este gradualismo, este kirchnerismo prolijo, como dijo Maxi Montenegro, tenemos el riesgo de caer en ese, el peor de los escenarios, es de que el mundo no nos ayuda hasta que tenemos un estancamiento económico con la inflación elevada y endeudamiento interno y externo elevado, lo cual te genera consecuencias también para 2017, porque si ya lo damos por perdido este año, la pregunta es, bueno, che, el año electoral, ¿qué onda? Y acá va a estar complicado. Si la interna liberal no resulta, por lo menos no termina beneficiando a Prat Gay, va a haber que tomar alguna medida. Yo hice un listadito que varios economistas creo que ya estarían pensando también, ¿no? Va a haber mayores despidos en el sector público, que seguir cortando por algún lado. ¿Y estamos hablando de las privatizaciones? Sí. Yo creo que en 2017, como fuente de ingreso veloz, podríamos estar pensando ya en algunas privatizaciones de algunos activos del Estado Nacional. No es algo que para mí es novedoso. Yo creo que uno de los primeros podcasts de Economista del Medio lo comenté, por lo menos comenté la experiencia de Arabia Saudita y cómo la nueva ola de privatizaciones puede llegar a la Argentina. Y yo te digo que, visto y considerando el escenario de este kirchnerismo prolijo, que por ahora viene todo bien, pero que tiene riesgo de estancarse porque existe, puede terminar, como dijo un funcionario hoy en la nota, justamente la de Maxi Montenegro que voy a linkear. Este es el kirchnerismo prolijo. Pero no es el verdadero plan de Macri. Si las cosas no funcionan bien, se va a empezar a ver lo que realmente él piensa. Y yo creo que lo que realmente, en el fondo, Macri piensa es en un Estado más chico. Y un Estado más chico significa menos personal, con menos capital, que se pueda financiar. Y bueno, las medidas es de mayor reducción del gasto público y, a su vez, venta de activos para financiamiento en el corto plazo. Acuérdense, reducen los gastos y, por otro lado, entra plata. Una privatización es muy buena en el corto plazo. Después te genera, si vos te acostumbraste a ese ingreso, es un bache. Después no está más. Es one time. Así que bueno, este kirchnerismo prolijo viene muy gradual. Pero vale la pena remarcar cuáles son los riesgos de que la Argentina se estanque, lo cual ya lo sabemos que va a pasar, que no hayan logrado frenar la inflación, que encima tengamos más deuda. Le quita margen de libertad para el 2017 y obliga tener medidas más drásticas. Entonces ese es un tema a seguir durante todo el año. ¿Cuál va a ser la evolución de la política fiscal y monetaria? ¿Y cuál va a ser la evolución de todas las variables? Ya sabemos por descontado que va a haber una recesión, que el consumo va a caer, está cayendo. Pero vamos a ver cómo nos encontramos volviendo a agarrar la carreta de las, o los caballos, y volviendo a cabalgar, si es posible. Si no, va a haber que seguir pensando que 2017 va a ser no tan positivo como se esperaba. Así que bueno, hemos terminado por el día de la fecha. ¿Cuánto tiempo terminó siendo este capítulo? 20 minutos. Bueno, bien. Me gustó. Pensé que se me iba a hacer ultra corto cuando lo estaba escribiendo. Pensé que es una mezcla de cosas. Capaz que es una mezcla de cosas. Son como las 12:40 de la noche. Y entonces uno se pone a filosofar y escribe y dice, bueno, esto puede resultar ser interesante. Esperemos que lo haya sido. Son cosas que tengo en la cabeza y que, visto y considerando el estado de mi voz, no pude grabar mucho esta semana. Aparte de el fin de semana largo y demás. Pero hoy me decidí a hacer algo como para un tema charlado, digamos. Así que bueno, me voy a retirar. Mi nombre es Gabriel, pero antes les voy a decir que nos pueden volver a escuchar en iVoox, en iTunes, en Audioboom, y visiten el canal de YouTube, que está bueno. La verdad que no tiene nada muy bonito. Tengo que agradecer una cosa a Diego Barranuevo. Muchas gracias otra vez por hacerte el banner de arriba. Pero te voy a ser sincero, es un canal más fácil para escuchar el podcast. Eso es lo piola. Me parece que espero que tenga éxito. No, la verdad que espero que... Yo solo quiero facilitar la forma de escucharlo. No quiero ni siquiera monetizarlo ni nada. Sería genial el día de mañana por unos cubrir los costos de básicos, pero no. Esto es un hobby. Y a mí me gusta hacerlo para ustedes y también me entretiene. Por último, si tienen preguntas o demás, nos pueden contactar en redes sociales. Sí, Facebook, www.facebook.com/economista del medio. Twitter, www.twitter.com/econdelmedio. En Ask, acuérdense que es la red social para hacer preguntas de no más de 300 caracteres de forma anónima. www.ask.fm/econdelmedio, como en Twitter. Y por último, el correo electrónico del programa es economistadelmedio@gmail.com. Les repito, mi nombre es Gabriel y espero que, a ver, si se está filtrando un poquito de luz por la ventana, que tengas un muy lindo día. A ver, si estás llegando a tu casa, estás en el subte, que tengas una muy buena tarde-noche. Y si te estás a punto de dormir con este panorama sombrío sobre la economía argentina, que tengas por lo menos en el corto plazo una muy, pero muy buena noche. Chau.